Durante estas últimas semanas venimos también compartiendo cuáles son las propuestas en nuestra región. Se van acercando cada vez más las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ahí se van acercando, ya están muy latentes, pero también mirando las elecciones generales. Queremos conocer las propuestas de nuestra región, lo venimos haciendo, venimos ahí conociendo algunas propuestas que se dieron en José Paz, otras también en Pilar, y retomamos José Paz porque hoy tenemos la posibilidad de tener en el estudio Darío Maxi a Alejandro Pajón, el ex precandidato a intendente por la corriente de pensamiento bonaerense, la COPEVO, en José Paz. Hola Alejandro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias, saludos a toda la audiencia y en especial el feliz día de los amigos, ¿no? Bueno, Alejandro, queríamos conocer un poquito sobre esta corriente en José Paz y sobre el trabajo que vienen llevando adelante. ¿Nos querés contar cómo surge esta corriente? ¿Hace cuánto tiempo que están laburando? Bien, mirá, nosotros vengo de una familia del movimiento obrero. Mi papá es un dirigente sindical de muchos años de militancia, delegado en fábrica. Trabajo mucho en el sindicato de Esmata, fue coordinador de un centro asistencial que está en San Miguel. Bueno, estuvo en el Ministerio de Trabajo, fue delegado regional, acá el primer ente provincial que tuvo José Paz, que hoy en día desapareció hace unos cuantos años. Después de su salida se fue hacia Malvinas, no sé por qué, pero bueno, serán temas políticos que quedarán por ayornar en más adelante. Pero venimos con la corriente de pensamiento desde el año 2004. Okay. Mi padre junto a Julio Rubén Ledesma, un dirigente sindical también, ellos fueron los primeros que apostaron a los Kirchner cuando a los Kirchner no los conocía nadie, ¿no? Venían de ahí. Néstor en esa época, en el 2001, medía 0,5%. Ellos fueron los primeros. Julio Rubén Ledesma, que es el presidente de nuestro partido, es secretario general de Empleado de Comercio de Zona Oeste. Él operó en 32 actos de los 38 que hizo Néstor de su llegada desde el sur hacia Buenos Aires, ¿no? Por cosas, temas políticos que uno después ya va viendo cómo se manejan los grandes partidos, que hoy en día, en vez de ser el PJ en ese momento, que era un partido en donde las unidades básicas, el consejo de partido trabajaba, ¿no?, escuchando al vecino o a los afiliados. Bueno, los acuerdos de cúpula siempre nos dejaron afuera. A partir del 2004, mi padre empiezan a constituir, junto con Julio Rubén Ledesma y otro, mucha gente más, la corriente peronista bonaerense al principio. Bueno, por la palabra peronismo no se puede usar, porque están registradas en el partido del PJ, se cambia por corriente de pensamiento bonaerense. Y así surge el partido, se empiezan, bueno, muchos trámites, la burocracia que lleva a armar un partido a nivel provincial. Hoy ya está casi a nivel nacional ya también, porque nuestra lista hoy en día cuenta con candidatos para el Parla Sur, candidatos a senadores nacionales, diputados nacionales, gobernador, diputados y senadores provinciales, y bueno, la categoría de intendente, ¿no? La verdad que es una tarea muy, muy grande, de mucha militancia, de mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, hoy en día están los resultados, hoy en día podemos decir que nos podemos presentar sin que nadie nos condicione, ¿no? Y militando, nosotros no tenemos dinero, esas grandes fortunas que se gastan en estas campañas, que uno las ve con tanta cartelería, tantos spots publicitarios, que el otro día tuve un cruce bueno, ¿no?, de un diálogo con un funcionario, que le dije, che, no se ponen un poquito colorado, en vez de gastar toda esa plata, no distribuirla en los centros de salud, en las escuelas, que a veces las primarias, los jardines de primera infancia se caen a pedazos, ¿no? Vemos esa realidad porque la caminamos todos los días. ¿Vos te sumabas a la corriente en 2004 o llegabas un poquito más tarde? No, yo llegué, empecemos ahí en el año más o menos 2008, ya a militar dentro. Nos pidieron una serie de afiliaciones para hoy en día soy presidente del partido acá a nivel distrito, José C. Paz. Estoy séptimo en la junta electoral a nivel provincia. Bueno, tenemos cerca de 300 afiliados al partido. Tuvimos unas elecciones a principios de año. Y bueno, nada, ¿no? Venimos activándolo, ¿no? Mucha militancia. Es un partido nuevo que no posee recursos. Los recursos son los que dan la junta electoral, lo que brinda, pero con diferencias abismales a cómo se manejan los demás partidos políticos, ¿no? Nosotros todavía no contamos con la boleta sí electrónica, donde nos aprueban los colores y demás, sí. Pero no todavía, tenemos que esperar, como quien dice, hacer la cola, uh-huh. Y que nos llegará la boleta, no sé, 10 días antes de la elección, ¿viste? Que es algo un poquito de desventaja, ¿no? Porque claro. Nosotros salimos a militar nuestra propuesta en el boca a boca, uh-huh. En el WhatsApp con los amigos, con los compañeros, llevando el mensaje casa por casa, ¿no? Uh-huh. En el momento que podemos, porque la mayoría somos todos trabajadores, la mayoría del sector privado, algunos independientes, pero la mayoría somos todos, hay profesionales, abogados, bueno, hay mucha gente interesante, ¿no? Algunos estudiantes y, bueno, muchos trabajadores. Bien. La lista bien militante. Bien. Contanos cuál es el trabajo que vienen llevando acá en José C. Paz. Vos decías, bueno, iban llegando ya hace unos años. Y nosotros empezamos, yo sí presido una asociación civil que se llama Multiespacio para el Desarrollo Social y Cultural de José C. Paz, uh-huh. Que, bueno, hasta hoy en día está ubicada en la calle Alem, al 5001, esquina Carrabelas, a metros de la estación. Bueno, hoy en día estamos ahí en un tema de negociación por un tema judicial que tenemos con la Universidad de Nacional de José Paz, porque, bueno, nos piden los terrenos, que nosotros hace 30 años que tenemos un permiso hecho por el viejo NAVE, pero, bueno, hoy en día estamos tratando de mediar para que se solucione ese problema y tendremos que mudarnos, pero haciendo trabajo social, ¿no? Una asociación civil sin fines de lucro se dedica a, no sé, hemos brindado desde escuchar al vecino por no tener otra solución, de brindarle talleres de deporte como boxeo, artes marciales. Hoy en día hay una compañera que se llama Ángeles Limay, que si por ahí se me está escuchando le mando un beso grande. Ella creó una vivera nativa donde hacen una siembra todos los viernes, en donde siembran árboles nativos. Nosotros con el tema del medio ambiente estamos muy compenetrados, hace 8 años que venimos peleando en contra del basural de San Atilio, que sabemos, ¿no? Es de público conocimiento quiénes son, porque acá la mayoría de los funcionarios que he escuchado tiran la pelota, no, es el vecino. Y la verdad que nosotros no vimos al vecino tirando, o la cantidad de las hectáreas que tiene el predio, no se puede llenar con carreros o con los vecinos de la redonda, ¿no? Sabemos que hay otro tema ahí, que lo hemos denunciado. Yo en el año pasado, el 1 de septiembre del 2022, tuve la posibilidad que nos hagan una nota, la primera nota, Telefe Noticias, a las 8 de la mañana, salimos en vivo. Pero la nota nuestra duró entre 15, 16 minutos, y el 5 de enero de este año volvimos a llamarlo porque no cesaba. Hubo, como quien dice, una tregua, no tiran más, pero, bueno, volvieron a abrir y se volvieron a ver camiones, de tanto del municipio como camiones privados. Y, bueno, la verdad que no se le da importancia, acá en José C. Paz por lo menos, a un tema tan importante que es el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente es salud, es diversidad, es, ¿por qué no pensar en un arroyo Pinazo saneado y con un humedal como corresponde, con un paseo que sea una reserva ecológica, ¿no? Uh-huh. Y que se le consulte al vecino, de verdad, que el vecino, yo, para mí, tiene que ser el primero, ¿no? En venir a aportar, a hacer una reunión consultiva, decir, bueno, a ver qué es lo que quieren los vecinos para el lugar, ¿viste? Estos casos no los vivimos acá en José Paz, ¿no? Nosotros somos muy democráticos en eso, nos gusta la participación de todos, no somos de poner a dedo a nadie, siempre se consulta todo por asamblea, es el ejemplo que siempre me dio mi padre y bueno, toda la gente que nos rodea, ¿no? Nos acostumbramos a eso. ¿Cómo viene en estas primeras semanas ahí de campaña? ¿Cómo los reciben los vecinos? ¿Cuáles son las consultas? ¿Cuáles son los enojos que plantea el paseño? Sí, y mira, hay la gente que vos le hablás de, como nosotros, de a pie, te escucha, porque es más, las primeras charlas salimos sin nada, ¿no? El fin de semana pasado salimos todo el domingo con un volantito que lo hicieron los compañeros militantes, pasándolo por su impresora y después cortándolo a tijera. Mm. Con un mensaje en donde le explicábamos a la gente que queremos, primero y principal, el tema de seguridad. La gente está totalmente asustada, mucho robo, mucho arrebato en José C. Paz. Y nosotros pensamos que con perfeccionando lo que hay y aportando un poquito más con un WhatsApp que sea más, que la gente pueda denunciar más directamente, que haya un poco más de presencia policial, ¿no? Al delito, ¿cómo se lo combate?, me preguntaba uno. Y yo pienso que eso hay que prevenirlo, ¿no? La falta de trabajo, uno no se excusa que la gente salga a delinquir. Pero, viste, el contexto lleva a un montón de cosas, ¿no? tener a veces parte de la justicia y hasta de la policía, ¿no? Que es cómplice de un montón de cosas. Bueno, es un tema, la verdad que muy arduo, pero hay herramientas como para mejorar, ¿me entendés? Porque no vamos a hacerle hipócrita a la gente y decirle, che, nosotros vamos a terminar, vamos a meter preso a todos, porque yo, ¿quién soy? Yo subí a ser intendente, obviamente que, si, supuestamente, ¿no? Si no, nos vota la gente. No voy a poder decir, che, yo voy a meter preso a fulano o al delincuente. Lo que sí tenemos las herramientas como para empezar a traccionar eso, ¿no? Uh-huh. Pues llamar a los ministerios que tengamos que llamar, llamar a Nación, a Provincia, decirle, che, nos está pasando esto y esto, y necesitamos esto para mejorar. Cámara, lectores de patente. Hay ojos en alerta, como pasa en San Miguel o en otros distritos, funciona bastante bien. Que no termina con la inseguridad, pero sí la reduce, ¿no? Son cosas que se pueden seguir más de cerca. Perfecto. La seguridad es uno de los principales. Sí, el tema salud también, el tema salud, el hospital Mercante. Nosotros estuvimos charlando con gente el domingo pasado. Y la gente dice: no, y venís acá y un turno, no sabes cuándo te la da, 3 meses, no hay insumo. De ahí te mandan al hospital Angio, de ahí al hospital de la mujer y el niño. Van ahí y no hay profesionales. Yo le decía a la Travolta que lindo sería, ¿no?, verlo funcionar bien, coordinadamente, a todos, porque más allá que el Mercante dependa de Provincia, está en nuestra casa, ¿no? Y si el dueño de casa nos dice, che, tengo la mesa rota y tengo que llamar a alguien para que la arregle, y nos llama, no se preocupa, la mesa va a seguir tambaleando. Bueno, es un ejemplo sencillo como para que entienda la gente, ¿no? Claro. Que más allá que no tiene la responsabilidad al 100%, sí está en mi casa el hospital. Y después los hospitales que están acá se nota mucho, la misma gente nos dice, no tienen profesionales. Yo sé que los profesionales, los trabajadores, esto es un tema también que nosotros lo tocamos mucho, trabajadores municipales cobran un sueldo muy bajo, no se les liquidan los aguinaldos como corresponde. Es un tema que yo trabajé 4 años en el Consejo Deliberante y sé bien de lo que hablo porque me pasaba a mí, ¿me entendés? Ajá. Cómo eran las liquidaciones. Entonces, uno ve en lo que pasa con los trabajadores comunes, pasa lo mismo con los profesionales, ¿no? Ajá. Un profesional que viene y por ahí te pasa 12 horas... Al no tener las herramientas, los insumos necesarios, la gente a veces se la agarra con un profesional. Sí. Y encima de cobrar una miseria, se tiene que aguantar que la gente por ahí capaz que los quiera violentar, ¿no? Claro. Es una triste realidad. Eso lo cuenta el vecino. Y sí, uno lo vive también porque es vecino, a pie. Uh-huh. Yo, como te comentaba, recién me hice una escapadita desde mi trabajo, que salimos hoy temprano, y bueno, vinimos acá a honrar la invitación. Bien. Alejandro, ¿cómo es la relación que hoy llevan? Porque vos me decías, bueno, estamos trabajando ya hace varios años en José de Cepaz, tienen el local en el centro. ¿Cuál es la relación hoy que pueden mantener o no con el municipio? Y mirá, son escasas, porque uno no pensar como piensan ellos, ¿no? Porque me ha tocado ser parte, no de la gestión, pero sí trabajar en la presidencia del Consejo Deliberante 4 años, y nosotros hemos llevado propuestas, soluciones, el tema del medio ambiente, nosotros fuimos los primeros que hicimos conversatorio, lo trajimos a Jorge Rulli, vieron cantidades de gente que de la Universidad de General Sarmiento a dar charlas, la señora Capodoglio que tiene la reserva de acá de Pilar, nos han nutrido, nos han concientizado sobre el tema, y nosotros hemos llevado la mucha o poca experiencia que tenemos, pero viste, que sea un tema que sea preponderante, porque la verdad que cada vez uno se empieza a sentir el aire, cada vez está más contaminado, el agua acá no se puede beber, la basura nos está tapando, la gente, yo pienso que es como las campañas de vacunación, ¿no? Yo la otra vuelta fuimos a Barrio Lido, que está atrás de la Cerámica Alberdi, sí, y hay una parte que es un che, son ocupas, decía, ¿no? La gente lo eché de la culpa, porque si hay un terreno abandonado y la gente no tiene dónde vivir, dónde va a ir, y si vos como Estado no actuás para que eso no pase, o por lo menos los ordenás, después no le eché la culpa al vecino. Y bueno, ellos nos exhibían que, claro, la altura de los cables, los pasillos que tiene, que no es una villa muy grande, o como se le quiere llamar popularmente, pero sí tiene sus pasillos. Y que, che, ¿cómo solucionás el tema de la basura? Y bueno, un contenedor, sí, pero el contenedor no es que uno lo tiene que ir, tirárselo al contenedor y hagan lo que quiera. No, hay que ir, qué sé yo, 3 veces la semana y hacer con las 70 vecinos que viven ahí, decirle, mire, vamos a empezar a separar de los residuos de origen, así nos dan una manito y nosotros vamos a venir acá, vamos a darle una mano. Y eso se contagia de buena manera, ¿no? Las campañas de vacunaciones, ¿cómo hacen para que la gente se vacune? Insisten, ponen ¿no? Uno hace la campaña con folletería, estando, diciéndole a la gente, bueno, esto es un tema que se tiene que abordar así y empezar por una zona. Si vamos a probar acá, hacemos una prueba piloto y después eso se va a ir contagiando a diferentes barrios, ¿no? El tema del no tener localidades en José C. Paz también es un tema grave, porque José C. Paz está centralizado. Mínimamente acá tendría que estar dividido en tres, lo mínimo que tiene que haber tres localidades, porque vos vas a cualquier lado y dices, che, ¿de dónde sos? José C. Paz, ¿qué localidad? José C. Paz. Claro. Después tenés los barrios, pero no tenés localidades. Y bueno, las localidades les daría otra preponderancia a la localidad, ¿no? Decir, che, bueno, ellos vamos a descentralizar y que no vayan más para el centro o la Secretaría de Obras esté solo en el centro de José Paz. No, que venga la localidad de, no sé, un ejemplo, Juan Bucetich, Intendente Arricao. Hay un montón de nombres como para pensarlo, discutirlos con los vecinos, pero que se divida el partido, ¿no? Que se divida localidades, como se pasa en cualquier otro partido de la provincia. Eso le daría otra preponderancia, cada localidad pujaría porque, no sé, como una competencia sana, decir, che, vamos a mejorar más que la localidad de al lado. Eso están, claro, haciendo eso, vamos a copiar. Yo te felicitaba a la gente que está haciendo la renovación de las plazas, que la están dejando muy linda. Pero ¿por qué no preguntarle al vecino, ¿no?, si no quiere un anfiteatro en alguna de las plazas, no quiere un skatepark para los chicos, no tienen cancha de bocha los nuestros viejos, ¿no? O una cancha de tejo, unas mesitas donde jugar al ajedrez, al truco. Se fue ese tema cultural, ¿no? Hacen una plaza que está muy linda, pero tiene toda la misma temática. Yo pienso que tiene que ser una plaza más plural, ¿no? Claro. Entonces el vecino, che, a ver, ¿cómo, quién se junta? Nosotros del barrio Santa Paula tiene la plaza de los abuelos. Che, el lugar para los abuelos, ¿dónde está? No tiene una cancha de bocha, no tiene... ¿Entendés? Son ciertas cosas que a veces le hace falta al pueblo para tener su idiosincrasia, ¿me entendés? Uh-huh. Son cosas que no se consultan. Y bueno, eso venimos a una de las cuantas cosas que venimos a proponer, ¿no? Uh-huh. Y que venimos militando hace mucho tiempo porque las propusimos, aparte. Uh-huh. Fuimos con las ideas, che, mirá, yo no quiero ni que me nombre, pero ya que la hágase, para nosotros era un premio. Claro. Pero bueno, nunca fuimos escuchados y bueno, eso es lo que venimos tratando de cambiar, ¿no? Cambiar, y por eso nos tenemos la herramienta electoral hoy en día, entonces nos presentamos como opción para el vecino. Buenísimo. Ahora en un ratito, Alejandro Pajón, que es precandidato a intendente por la corriente de pensamiento bonaerense, por la COPEO en José C. Paz, si te parece, dentro de un ratito nos contás, bueno, cómo se van preparando para este paso, para las generales, esto que nos ibas contando sobre la importancia de ir difundiendo y cómo se va manejando la Cámara Electoral y sobre las propuestas, si te parece, seguimos. Perfecto, sí, charlando dentro de un ratito, porque tenemos un temita más para escuchar, para compartir hoy. Touch es el artista que estamos compartiendo del material Voy a Encenderme. Cambiar en Soledad es el material que escuchamos. Cruzaré Noticias, el noticiero de los barrios. Y lo que vemos que falta más presencia del Estado. Todas las voces, una estación de radio. Seguimos en encuentro con las noticias. Escuchamos a Tocho, ¿sí? El tercer tema que habíamos prometido del material Voy a Encenderme, Cumbia en Soledad, era lo que pasaba por acá por la 107.3. Y seguimos con Alejandro Pajón, el precandidato a intendente por la corriente de pensamiento bonaerense, por la COPEO, en José C. Paz. ¿Sí? Hablábamos en el tema musical un poco sobre las oposiciones que hoy existen y que se van sumando oposiciones a este gobierno existente y que ya está hace muchísimos años. Y hace más de 20 años ya, ¿viste? 20 años en los que conducen realmente los destinos, y 4 años anteriores que ya fueron presidente del Consejo Deliberante, el actual intendente era presidente del Consejo Deliberante, con muchos otros que son gabinete hoy en día, que siguen ahí, ¿viste? Como quien dice, atornillados en el sillón. Uh-huh. Y oponerse por oponer no es el tema. Uh-huh. El tema es oponerse a ciertos modos, a ciertas actitudes que tiene, ¿no? Yo recuerdo pasó un año y medio, un poquito más, no recuerdo bien la fecha, pero ustedes me hicieron una nota cuando desalojaron a todos los comerciantes de, uh-huh, de donde están haciendo la renovación de la estación, ¿no? Y nosotros siempre no nos opusimos ni decíamos, che, no nos rasgábamos las vestiduras, che, mirá, la gente esa no tiene, ahí hay gente que estaba irregular ahí, pero para que trabaje seguramente arreglaba con alguien del municipio. Pues si no, vos que tenés 20 años de gente que estuvo teniendo un comercio de comida, de ropa, y de un día para otro no es que vinieron y le buscaron una solución, decir, bueno, le van a sacar el labor, se tienen que ir de acá, se quedan sin trabajo, porque eso es lo que pasa hasta hoy en día, hay gente que quedó en la calle. En la calle, más de 25 comerciantes de mucho trabajo. Uh-huh. Y vinieron con una malas actitudes, ¿me entendés? Claro. La cosa es decir, bueno, vamos a buscar la solución, como se... No, a patadas, sin órdenes, apretando a la gente, porque esto fue así. Yo lo he comentado a uh-huh ustedes, lo he comentado en el canal provincial también. Y era lastimoso el tema, ¿no? Y todavía seguimos teniendo, le mando un saludo a Norita, a Justina, que están vendiendo todavía en la esquina de Alén y 197 en la calle. Está Raúl también, que es verdulero, era de ahí, pero el tema era que uno no se opone a los progresos, se opone a las maneras, ¿no? A las maneras de tratar al vecino común, al vecino que se rompe el lomo, se levanta todos los días temprano, y había gente que tenía hasta habilitaciones, Daniel, que tenía un gimnasio y tenía una habilitación definitiva, y se tuvo que ir, sacar de un día para otro, le tenían una vuelta la máquina, la topadora, queriéndole tumbar las cosas con todas las máquinas arriba, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que a veces indigna y da bronca, ¿no? Pero la bronca la transformamos en pensamiento y en buenas acciones nosotros. Uh-huh. Es lo que pregonamos siempre, ¿no? Y hablamos que hay varias oposiciones a diferentes de varios años. Uh-huh. Hay varias corrientes, varios partidos que hoy deciden hacerle frente a este gobierno, y me decía, bueno, me los he cruzado en la calle. Sí, yo, mira, es más, conozco la oposición, conozco, más que nada, conozco a los chicos de que son de que vienen del PRO. Uh-huh. Nosotros nos hemos sentado a charlar, porque, viste, el diálogo o la discrepancia a veces saca buenas cosas. Pero nosotros hemos visto desde el 2015 hasta la fecha que la oposición ha acompañado un montón de cosas de este gobierno, ¿no? Entonces vos decís, es una oposición verdadera, ¿viste? Claro. A mí por lo menos me suena un poquito raro, porque yo he participado, he ido a ver sesiones en el Consejo Deliberante, y bueno, por ahí se había una discusión, pero después las cosas se arreglan en una mesa chica y cuando hay comisiones, ¿me entendés? Y la gran mayoría de las cosas, y vos fíjate, si yo soy oposición y propongo en el Consejo Deliberante siendo un solo concejal, y yo el día de mañana salgo a la gente y le digo, che, yo propuse todo esto que era beneficio colectivo. Uh-huh. Y la verdad que el fulano que son concejales junto conmigo no apoyaron ni una, dice que eso no conviene. Claro. Esto no, yo no lo he visto nunca de la oposición, entonces me suena raro, es una oposición pero no oposición, ¿viste? Claro. Es más, una vuelta me dijo uno, y son medio socios y qué sé yo, ¿viste? Capaz que charlan muy a menudo, muy seguido en mesas chicas, y para mí qué es lo que pasa, ¿no? No lo puedo aseverar, pero uno deduce, ¿no? Deduce por el tema de de los tratos y de cómo se manejan en política, ¿no? Claro, después de los votos en sí concretos. Alejandro, ¿nos querés contar en estos últimos minutitos que vamos teniendo de programa, bueno, sobre cuáles son las propuestas principales y también que después más adelante nos cuentes sobre la lista, pero contanos un poco sobre cuáles son las principales propuestas que tiene la COPEO, tanto a nivel provincial como a nivel local? Sí, mira, nosotros a nivel provincial, nuestro candidato, precandidato a gobernador, es un activista gremial de una larga militancia, trabaja, es secretario de Acción Social dentro del CEOCA, el compañero Ludueña. Es un hombre que viene por las mismas causas que nosotros, ¿no? A veces a nosotros no nos une el espanto, nos unen las ideas y la gana de querer cambiar, ¿viste? Es así, lo venimos haciendo hace muchísimos años, como te contaba, del 2004, y venimos todos. O vos acá a nivel provincia, y es lo primero que me decís, los hospitales, sí, los hospitales. Ellos vienen de una administración en el CEOCA que tienen, están haciendo una clínica Sagrado Corazón que está cerca de Virrey del Pino, que es una obra gigantesca. El sindicato de empleados de comercio, el CEOCA, tiene cantidades de policonsultorios en Morón, en Moreno, en Merlo. Ha demostrado que las buenas administraciones son las que realmente le cambian la vida al afiliado en el caso de ellos. Claro. Y acá sería el vecino de la provincia, como puede ser el vecino de acá del municipio, ¿no? Agua corriente y cloacas es una materia pendiente. Después de más de 25 años, ni siquiera el 8% de José Paz tiene, ¿no? Hay 6.000 cuadras sin asfaltar todavía. Los asfaltos que se hacen sí son mejorados, pero viste la falta de planificación e infraestructura. Yo pienso que esto se tiene que pensar, como te vuelvo a reiterar, de las periferias hacia el centro, ¿no? Claro. Porque vos, yo felicito a las universidades que se están construyendo, hay cosas que se tienen que reconocer que se hicieron bien, pero si vos te pones a pensar, a veces te pones a pensar porque no hay, para mí que hay un negocio inmobiliario ahí, porque hablamos de un caso concreto que es el CEM, que estaba aquí en el Centro de Estudios Municipal, sí. Eso fue vendido a la universidad, ¿no? En el presupuesto del 2015, cuando se vendió, nosotros lo hemos estudiado, no aparece en ningún lado la plata que pagó la universidad al municipio. Y después las universidades, tan hermosas, pero vos vas a los jardines, vas a las escuelas primarias, vas al secundario y a los chicos se les cae a pedazos la escuela. La falta de calefacción, en la falta de ventanas, los cielos rasos, hay colegios que están colmados los pozos, hay colegios que no tienen agua, y así un montón de cosas. Yo vengo de la escuela pública, mis hijos, ahí el más chico sigue estudiando en la escuela pública, y entonces conocemos el tema de verdad, porque vamos a las reuniones, los llevamos, los acompañamos al colegio, y ahí vos ves que, che, la educación está en educación, la UNESCO está pensando bien en José Paz, que es el como quien dice, que tiene ese galardón para decir, es la ciudad del aprendizaje. Me parece que nos falta un poquito, ¿no? Nos falta un poquito y bastante, porque si, ¿cómo querés que un chico llegue a la universidad cuando desde que inicia sus primeros pasos en el jardín, pasa por la primaria y la secundaria, viste, las cuestiones son deplorables, y encima la cantidad de días que van al colegio es muy escasa, ¿no? Entonces es un tema grande a nivel provincia, a nivel nación, para ver cómo regulan ese tema, de que no puede ser que de 200 días a 90 recién dados concretamente. Es una cosa que no, yo la verdad que no entiendo, no puede, tiene que haber una regulación o tiene que solucionar el problema para que no haya tantas cosas, ¿no? Yo a veces discutía una vuelta porque decía, no, mañana hay desinfección en el colegio, y cortaban un día de clase, ¿por qué no lo hacen un fin de semana la desinfección, ¿no? Que no están los chicos, que saniticen el colegio, que hagan lo que tengan que hacer en los días que no van, que no hay escolaridad. Es un montón de cosas para mejorar, ¿no? Uh-huh. Esos son el tema de educación también es un tema grave. El otro día decía, tengo una agrupación amiga que se llama Patria, dentro de la Universidad Nacional de José Paz. Julián Hernández es el segundo candidato de nuestra lista a concejal. Él es abogado recibido de la UNPAS. Ellos son oposición al Consejo Superior de la Universidad, quieren discutir dentro y no se puede. Es una estructura armada, blindada, en donde vos, por más que lleves, siempre llegas tarde, no te dan los avales, te esconden alguna información para que no llegues a tener todos los avales o las reglamentaciones que te da eso, tenerlas bien cubiertas, ¿no? Uh-huh. Y me dice, la universidad es de la región, tiene que estar pensada para la región, no para José Paz. Porque dice, che, 50.000 alumnos de José Paz. Sí, ojalá que haya en algún momento 50.000 alumnos que sean de José Paz, que no es la realidad. Nosotros sabemos que hay un padrón que es mucho más chico, no llegan a ser ni el 10% de los 50.000 alumnos o 30.000, no sé bien porque no lo conocemos, pero los chicos más o menos conocen el tema. Ajá. Y me dijeron, el padrón creo que llega a ser de 3.600 estudiantes de José Paz. Y la verdad que nosotros la cantidad de habitantes que tenemos no llega ni, no sé, ni al 0,5 de la gente que participa en la universidad, ¿no? Claro. Entonces es un tema de una alarma. Una alarma de decir, che, no es tan así como la venden, ¿me entendés? Son temas para hacer hincapié. La universidad tiene una extensión universitaria que sale a trabajar con la comunidad. Bueno, nosotros somos una asociación civil que nos han pegado una patada en el traste, hablando mal y pronto, que no nos han dado la oportunidad de trabajar, ¿me entendés? Y teniendo cierta cuota de experiencia. Nosotros hoy en día estamos brindando clases a más de 65 chicos totalmente gratuitas. Esto le tengo que agradecer a David Andrada, que es el profe que va y dona 3 horas todos los días y se ocupa de los chicos. ¿Viste? El deporte siempre es una herramienta transformadora para sacarlo de la calle, lo forma en disciplina, físicamente. Es el deporte salud, ¿entendés? Entonces, bueno, mirá si no tenemos ideas y cantidad de talleres. Tenemos talleres de batería, de guitarra. Nada más que, bueno, como te digo, a veces los tiempos no son para todos iguales, los chicos tienen que salir a laburar y en ciertos momentos a veces tenemos que suspender, ¿me entendés? No es que viven de la tarea que hacen, la hacen a honor y cuando pueden. Bien, y me contabas que, bueno, que es un partido que dentro de lo electoral y demás es reciente, está dando ahí sus primeros pasos, y me contabas un poco sobre, bueno, las diferencias que hay entre estos gobiernos que tienen y pueden sostener una campaña económicamente, y sobre, bueno, ustedes que estaban esperando todavía para poder hacer las volanteadas, obtener las boletas, ¿no? Una desigualdad. Ponemos un poquito cada uno, esa es la gran realidad, ¿no? Ayer nos vinieron a visitar unos compañeros que estamos agradecidos también, que aportan, convienen con algo. Che, mirá, hacemos una rifa para hacer esto. Ahora vamos a hacer una serie de pasacalles que en realidad se la vamos a dar a nuestros referentes para que lo pongan en la casa, pues sabemos que no van a durar nada en la calle. Claro. No tenemos vehículo como para salir a hacer propaganda y nada por el estilo. Lo que sí tenemos, mucho boca a boca y mucho territorio. En eso confiamos un montón. La gente nos ve, nos palpa. Somos gente que el otro día me mandaba un mensaje un amigo que están pasando una situación difícil, me dice, che, y le digo, mirá, yo no te puedo prometer cosas que no te puedo cumplir. Es decir, yo te voy a ayudar con mercadería, no puedo, no tengo. Lo que sí, si conseguimos algo, sabemos dónde orientarte, te vamos a decir, che, mirá, podés ir a pedir una mano acá, porque la gente está pasando hambre, ¿verdad? Uh-huh. Hoy vos ves, yo trabajo en un comercio, cada 6 días, cada 7 días, cada 10 días tenés que remarcar todos los precios. Es uh-huh. una cosa que no para, y no para, y no para. Y no es que la inventa el comerciante, que a veces dice, no, viste que la gente se enoja con el primero que ve. No, las cosas vienen de más arriba. Claro. ¿Y quiénes somos los que pagamos los platos rotos? Siempre somos nosotros, los laburantes, los que menos recursos tenemos. Y así todos nos damos una mano entre todos y tratamos de apalear esta fea situación, ¿no? Que pasa mucha gente. Uh-huh. Alejandro, si alguien quiere conocer un poco más sobre las propuestas que tiene la COPEO, si quiere colaborar, si quiere lo que fuese salir a militar con ustedes, ¿de qué forma se puede acercar? ¿De qué forma puede contactar? Mira, que yo la verdad que tengo nosotros no hemos creado un COPEVO José Cepaz en redes sociales. Ajá. Ni nada por el estilo. Pero sí tengo mi Facebook y mi Instagram, que es Alejandro Pajón. Me pueden buscar, conocen más de mí, saben. Ahí están las notas que hicimos en el basural de San Atilio, un montón de acciones que tenemos, las clases de boxeo, se ve mucho de mi vida, que soy un tipo muy familiero. Y bueno, nada, que el que quiera aportar es así, sabe dónde, la mayoría sabe, Alem, el 5001, uh-huh. es donde estamos hasta ahora. Estamos por hacer una mudanza a Héctor Arregue y Arenales, es un galpón, okay. que no sé de una comisión que era de una comisión de pequeño y mediano productor, no, sí, pequeño y mediano productor. Hace muchos años, eso quedó una estructura ahí. Bueno, esa gente nos vio la situación que teníamos nosotros y dice, bueno, cuando sean esto, nosotros les vamos a hacer esto porque sabemos del laburo de ustedes, ¿no? Perfecto. Dejarnos en la calle, ¿viste? Nos dejaron en la calle, la universidad, tanto como el municipio, como Trenes Argentinos, ¿no? Nosotros, yo le comentaba a algunos compañeros, le digo, mi papá fue el primero que sacó las primeras tomas de terreno ahí, tomaban los terrenos. Uh-huh. Y, ¿viste? Mi viejo, che, no lo permitió, junto con otros militantes que son de la época de él. Y bueno, mirá si no habremos cuidado los terrenos o no nos merecíamos algo, un trato mejor, ¿no? Claro. Y aparte por el laburo social, lo conoce toda la gente. Claro. Nosotros somos de mostrar. Yo el otro día fui a un comedor merendero, me dice, sacate una foto con los chicos. No, eso no. Claro. No va en mí, no me va. Sacame foto con los chicos. Ahora vamos a hacer un Día del Niño el lunes 6 de agosto. Ok. En donde invitamos a todos los que puedan venir a compartir algo, a hacer unos juegos. Siempre que nos colaboran, vienen payasos, se pinta la cara, se hace juego, vienen los chicos que hacen artes marciales, exhibición de boxeo. Seguramente algunos de nuestros artistas amigos van a venir a tocar algunos temitas o algo por el estilo. Y bueno, a pasar un lindo día, a festejar el día de las niñas y los niños, ¿no? Bien, perfecto. Alejandro, te agradecemos que te hayas acercado hasta acá, hasta el estudio de Darío y Maxi, a contarnos todas las propuestas. No, yo muy agradecido, me sentí muy cómodo. Muchas gracias por la atención de ustedes, que son una genia. Y nada, darle el último mensaje a la gente, que vuelva a creer que hay un José Paz, se puede hacer un José Paz distinto. Que bueno, somos la mejor opción porque somos una lista militante y bien austera. Como te digo, nosotros vamos con el boca a boca, las redes sociales, lo que podemos, compartimos. Y bueno, si en algún momento podemos hacer algunas cositas más, las haremos seguramente. Pero siempre llevando el mensaje de que nos conmueven las causas colectivas, no lo individual. Perfecto, te agradezco. Le agradezco mucho a ustedes, saludos para todos.